tus manos que me hacen enloquecer. Adoro sentir tu cuerpo cabalgando por mi piel. Adoro tu risa loca cuando hacemos el amor. Adoro es una y mil cosas que me hacen perder la razón. Tú me has enseñado a amar, me enseñaste a valorar cada detalle, cada cosa. Me haces ver la realidad. No me puedo imaginar esta vida si no estás. Me haría falta todo y mucho más de lo que tú sabes dar. Quiero besarte, amarte, llenarte, cuidarte. Que me quieras a mí nada más.